Llegaron a Pyongyang el día 14 los patinadores de Rusia, Canadá, Francia e Italia para participar en el 25º Festival Internacional de Patinaje Artístico por el premio Baek Dusan dedicado al Día de la Estrella Luz. Anteriormente a esto, vinieron los de Bielorrusia.